desde lejos, cruzando la pista. Sabes que te tengo fichada en mi lista. Te haces la difícil, miras de costado, pero esa sonrisa me deja tarado. Cortemos el juego, vení para acá, que esta noche loca recién empezó. Te busco y te encuentro, qué bien que te queda, bailando este ritmo que rompe veredas. Me gusta tu onda, me gusta tu estilo, vení que te llevo. Sobre la risa y sobre tu fragancia, te robo un besito, te robo.